Llevo tu forma en mi sien y por segundos el mar no existe. Tengo en mi puño empujando a abrir un gran secreto para descubrir. Hablé con la mosquita que te picó en el monte aquel día y dejó un gusano que me contó que por tu carne sobrevivió. ¿Dónde vas? Pregunté a picar. Respondió, nada, dale, grité. No es así, refutó. El secreto en tu puño es para dar. Recordá que sin vos yo no estoy por acá. En minutos me voy y no sé cuándo vos. El secreto en tu puño es para dar. Donde quiera que voy, te me apareces sin mediar. Este es el momento en que yo te voy a deslumbrar. Voy en un misil años luz por tu densidad intercostal y llego a tu corazón que bombea sangre. Propiamente devoto de tu motor de magia sanguínea, quemó las horas de borrador, las horas de alcohol por las estrellas. Pasó cientos de esquinas y este calor derrite la vida. Derrito yo, fermentación, fresco el secreto, bailando. Y la mosca paseó en su silueta el olor de mi fobia al seguir. Y lo que me dejó fue en mi puño el secreto.